Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Hoy vamos a dedicar el programa a una persona que yo creo que conocéis absolutamente todos, como es Amadeus Mozart, ¿no? Pero bueno, pues este programa viene... ¿Lo hice? ¿Por qué lo hice? Pues bueno, por una razón muy sencilla, ya que fui al ensayo general de las bodas de Fígaro en Oviedo, el anterior, y la verdad que fue algo realmente maravilloso. A mí Mozart, no sé qué pasa con él, que cada año que pasa me gusta más. Pero bueno, vamos a dar unas notas biográficas, porque lógicamente sobre este autor pues habría que hacer casi dos o tres temporadas seguidas, y vamos a intentar escuchar música muy conocida suya para haceros a todos ustedes un programa muy agradable. Bueno, pues Mozart nació el 21 de enero del año 1936 en Salzburgo, con solo 35 años, o no fue un 5 de diciembre del año 1791. La verdad que yo voy a contar una historia personal con Mozart. Yo trabajaba hace muchísimos años, cuando era jovencito, trabajaba una vez a la semana en una fábrica de motos, en la antigua Abello, que estaba en el Nataoyo, que ya no existe, que era de Suzuki, aquella fábrica. Era un trabajo muy duro, entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 5, depende el trabajo que hubiera que hacer. Había que limpiar toda la pintura que había en las cabinas, era un trabajo realmente duro. Y a la vuelta, pues cada vez que cobraba, me compraba un disco que había de una colección de música clásica, que empezaba con Mozart. Entonces llegaba a casa, me duchaba bien, comía, y ese momento que recuerdo de estar escuchando a cualquier sinfonía de las suyas, lo recuerdo como maravilloso. Pues aquel sitio tan infernal de ruido, malos olores, y tener la paz de Mozart era algo realmente fantástico. Y cuando el otro día fui a la ópera, a las bodas de Fígaro, como os decía anteriormente, la verdad que fue algo muy agradable, muy bonito, y estuvo todo genial, estuvo orquestado, estuvo fantástica. Pues dije yo, pues nada, voy a hacer el programa sobre las bodas de Fígaro. Vamos a empezar, yo creo, con lo que es el duetino de esa ópera, que es de lo más conocido, y bueno, siempre se hace referencia a aquella película Cadena Perpetua, que el protagonista pues recibe unos discos, se encierra en la cabina del vigilante y pone esta maravillosa música para toda aquella gente que realmente lo estaba pasando mal. Pide de todo en un... Oh. Bueno, acabamos de escuchar una versión que es la condesa Hilary Mentempecto. Me acaba de soltar que esto, que está un poco loco el ordenador. Susana Alison Hanley y John Elliot Gardiner como director de esta versión, ¿no? Que fue dirigió la ópera en aquel momento. Y bueno, pues vamos a seguir ahora con las famosas sonatas de piano de Mozart. En este caso vamos a poner una famosísima, la número 16 en do mayor, K545, y vamos a escuchar la versión de Barenboim, que me acuerdo yo que cuando Barenboim vino aquí a, no sé si fue en Oviedo o fue en Barcelona, que bueno, la gente estaba hablando y tal, y el tío se puso de muy mal humor. Vamos a escuchar aquí esta sonata número 16, que como os decía anteriormente es muy muy conocida. A ver, vamos para allá, esta suena. Es realmente hermosísima, también con la música que hemos escuchado anteriormente. Thank you. os haya gustado a todos. A ver, está un poco loco y el amigo ordenador, a ver si lo podemos arreglar. Y saltan cosas que extrañas, bueno, la bruja vería, el Todendes andan siempre por aquí campeando por todos lados. Bueno, una pequeña aclaración, cuando digo las obras de Mozart, digo K, pues me refiero al catálogo Colchen. Digo K, pues bueno, Colchen, que es el primero que compiló todas las obras de Mozart, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con un concierto para flauta y arpa en do mayor, K299/227C, que bueno, es una obra que no se suele escuchar mucho, la verdad, es muy bonita y es una obra con un cargo que hizo el duque de Guines, porque cuando estuvo en Francia Mozart, pues le dio clase a la hija de este aristocrático, este duque, y él, porque él tocaba la flauta y su hija tenía dando clases de arpa, entonces bueno, pues le encargó para tocarlo él. Desgraciadamente Mozart nunca llegó a cobrar esto, el señor duque de Guines era un pufista, porque se ve. Y entonces vamos a escuchar ahora, pues estuve mirando y bueno, encontré una versión del año 1958 que está remasterizada en el año 2023, que es realmente increíble, porque al arpa está Lili Lasky, una de las grandes, y Jean-Pierre Rampal a la flauta, otro de los grandes de aquellos años, conocido por todos los aficionados a la música, y está dirigido por Jean-François Paillard y la ensemble instrumental Marie Leclerc. Voy a poner esta versión que se grabó en el año 1958 en París y conocida anteriormente, remasterizada en 2023, por lo cual tiene un sonido realmente fantástico y es todo una obra maravillosa que me encantaría hacer. Me encantaría hacer esto, llamar a Miriam Arpista y a Paula Alfautista y poderla hacerla con la orquesta de Oviedo. Bueno, pues esos son sueños que tengo. Bueno, que algún día igual lo puedo hacer. Vamos, vaya. Thank you. Thank you. Una auténtica maravilla que acabamos de escuchar. Como decía anteriormente, me encantaría poderlo hacerlo en las Cortes de Marquesa, si un día tengo oportunidad de ofrecer este concierto a todos nuestros amigos de Radio Crash, aquí en el 105.0 de la FM. Bueno, tenemos que decir que después de ese programa viene un programa nuevo, Escuchando Jazz, de Gabriel Truán. Un programa muy interesante, os recomiendo a todos. Empezará pues justo después del mío. Y para terminar, pues vamos a terminar con la abertura, famosa abertura de las bodas de Fígaro, que yo creo también que es una muy, muy conocida, K492. Y vamos a escuchar la versión de una grabación de 2006 de un tour que hizo la Filarmónica de Viena por Japón. Y la dirección es de Fabio Luisi. Os lo pongo ya mismo, me despido de todos vosotros, sed muy buenos, y ya sabéis que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM.